cosa que hacemos mucho. Sí, también puede deberse, por ejemplo, a personas que tienen problemas en los huesos, como la artrosis, la artritis, la escoliosis, o también hay algunos órganos que pueden doler y el dolor irse también hacia la espalda. ¿Como los riñones son los que hacen dolor de la espalda? Tal cual. También, por ejemplo, el páncreas o el hígado puede generar también dolores en la espalda. Casi todas las personas tienen dolor en la parte baja de la espalda en algún momento de su vida. Y hay muchos trabajos que son propensos para que nos duela la espalda. Como, por ejemplo, cargar y descargar cosas pesadas, hacer pozos, estar parado por muchas horas, la limpieza, el trabajo en la casa, con niños. Sí, un poco lo que hablábamos recién, fuera del aire, era pensar de que es un dolor que si la mayoría de las personas lo tenemos, no se lo considera de tal importancia o tal envergadura como debería de ser, ¿no? Y que muchas veces puede estar relacionado con los trabajos, y esto es mucho más alarmante. Claro, por ejemplo, charlamos de que una compañera había charlado con una cajera de un súper que estaba parada en un lugarcito muy chiquito y que no se podía mover y que estaba que se moría del dolor. Y entonces ella le preguntaba si no podía hacer algo, si no podía pedirle a alguien que le mejore el lugar, y ella decía que no se podía. Y entonces, bueno, vemos que hay el mismo trabajo, te genera el dolor de espalda y a su vez no podés hacer nada. Claro, no podés hacer nada, no podés pedir que te ayuden, que te cambien las condiciones para que no te duela, y menos pedir un día de trabajo de quedarte en tu casa porque te duele la espalda, porque no se lo valora. Es como que tenés que seguir yendo a trabajar y seguir produciendo, digamos, porque no se valora ese dolor. Sí, de hecho, leíamos en algunas páginas de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, en donde decía que si una llegaba a tener dolores de espalda, entonces estaba bueno ir a la oficina de recursos humanos. Y eso realmente no existe, o sea, no es que te dan días ni carpeta por el mismo dolor que genera el mismo trabajo en el que uno está. Ni hablar cuando el dolor se produce en trabajos no remunerados, como es el trabajo de la casa o que tiene que ver con alzar niños, pero también con la limpieza, y que ahí uno no solo no cobra trabajo, sino que tampoco tiene días de descanso ni de recuperación. El dolor varía mucho. Puede ser en zonas chicas o grandes, se puede ir para las piernas, se puede sentir hormigueo, que se duermen o que laten los músculos. En general, no es necesario hacer estudio. Pero si luego de 6 semanas el dolor no calma, entonces sería bueno consultar a un médico y quizás comenzar con estudios como radiografías, tomografía, resonancia. Sí. Otra cosa que es muy importante, como decíamos al principio, que es un dolor horrible, que en general suele ser un dolor que inmoviliza bastante y que limita nuestras actividades, también hemos visto que puede tener alguna relación con la depresión, o sea que hay que tener como en cuenta que el dolor no es solo como puntual en la zona, sino todas las implicancias que tiene en nuestra vida que existe ese dolor, ¿no? Entonces, que a veces hay cosas que podemos calmar nosotras, pero a veces también está bueno poder consultar con otras personas que nos den una mano en mejorar. En alerta y buscar el foco del dolor. Vamos a escuchar algo de Rosalía. Como crujía antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, así sí, malamente. Mira, malamente, más que toma, que malamente. Y yo, toda la noche rara, han salido luna y estrella. duro, va. Me hace mover y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Da, da. Mirada. Malamente. ¿A qué toma? Malamente. ¿Y yo? Ah, malamente. Malamente. Aunque no esté bonita, la noche un día. Déjame salve, ilumine, me guarde y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Así sí. Malamente. Seguí escuchando Las Caléndulas. Salud en rebeldía. Salud en rebeldía. Y me parte mil la esquinita de mi hueso. Que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso. Me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco. No sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Te dulce fue tenerte dentro. Bueno, ya escuchamos un tema de Rosalía. Ahora vamos a seguir con nuestro programa Las Caléndulas. Hoy hablando del dolor de espalda. Nos pueden encontrar en internet en radiolaquintapata.com.ar, en Facebook Caléndulas Salud en Rebeldía y en Instagram Caléndulas19. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Ahora vamos a hablar un poco de cómo evitar el dolor de espalda. Para evitar el dolor de espalda, al alzar cosas pesadas, se recomienda agacharse de cuclillas y recién levantarlo haciendo fuerza más que todo con la pierna y no con la espalda. Haciendo la salvedad que lo ideal sería intentar evitar levantar cosas pesadas, sobre todo si ya hemos tenido algún problema en la espalda. También se recomienda no quedarte quieto por mucho tiempo. Si estás mucho tiempo parado, mejor dejar un pie adelante y si se puede un poco más arriba como en un escalón para distribuir el peso. También lo que buscábamos era que si una podía cada 5 o 15 minutos cambiar ese pie. O sea, si una deja el pie adelante, el izquierdo, a los 15 minutos poner el derecho y así es cosa de que el peso se vaya distribuyendo a ambos lados de la cadera y de la columna. Como los caballos, como decíamos. Que el caballo hace fuerza con un pie y después con el otro. Tal cual. Otro truco es, si estás sentada por mucho tiempo, poner las rodillas más arriba de la cadera. O sea, apoyar los pies arriba de algo, cosa que las rodillas queden levantadas. Que puede ser, por ejemplo, con un cajoncito o, viste, en las sillas que a veces trae como un cañito que agarra las patas, se puede apoyar ahí las piernas y eso hace que se relaje la columna. Para disminuir la presión de la espalda, la mejor forma de dormir es de costado con las rodillas dobladas. Se puede usar una almohada entre las rodillas, que también alivia mucho el dolor y previene el dolor de espalda y de cintura. Para quienes prefieran dormir boca arriba, se puede usar un almohadón abajo de las rodillas y otra abajo de la zona lumbar, digamos en la mitad de la espalda. Se recomienda no dormir boca abajo, al menos que se coloque una almohada abajo de las caderas. Y también usar un colchón bien firme. Y si es un colchón blando y no podemos tener otro más durito, se puede poner una tabla abajo del colchón. Entre tantos dolores de espalda, lo mejor sería poder relajarlo con un poquito de música y volvemos para escuchar a las vecinas. Seguí escuchando Las Caléndulas, Salud en Rebeldía. Seguimos con nuestro programa en Las Caléndulas, Salud en Rebeldía. Estamos charlando sobre el dolor de espalda. Ahora vamos a a escuchar este bloque que se llama Resuena la voz del barrio, que es para escuchar las voces de vecinas y vecinos opinando sobre diferentes temas, también aportando sus saberes, sus conocimientos. Las preguntas disparadoras fueron: ¿sufrís dolor de espalda? ¿Sabes por qué te duele? ¿Y qué haces para que se calme? Vamos a escucharlas. Con esfuerzo y con trabajo, el dolor es más intenso. A veces duele sin razón aparente. El problema hace 15 años aproximadamente se presentó. Y al investigar, ir al médico, me salió con que tengo artrosis en la cervical y parte en algunas partes de la columna vertebral y escoliosis. Y bueno, me dijo el médico que esa es la razón por las contracturas y dolor de espalda, de hombros y brazos. Depende de la intensidad del dolor. Hay veces que con un masaje y una crema de esa antiinflamatoria y eso, me relajo y me calma. Y en otras ocasiones, cuando es más intenso, tomo un comprimido, porque como la afección es irreversible, permanente y progresiva, no hay mucho para hacer. Así que es algo como para calmar un poco los dolores nomás y aliviarme un poco. También intento no hacer esfuerzos o levantar cosas pesadas, en fin, trato de no esforzarme más de lo que me responde la edad y mis huesos, que ya la artrosis ha avanzado y están en otras partes, como hombros, codos, cosas así. ¿Te suele doler la espalda? En ocasiones, sí, según el trabajo que realice. Ajá. ¿Y sabes por qué te duele esas veces? Supongo que es por estar muchas horas inclinada, uh-huh. Estando de pie, particularmente cuando estoy de pie, sí. ¿Y qué haces cuando te duele la espalda? Y en lo posible trato de estirarme. O sea, tratar de relajar esa zona, estirar, hacer el movimiento contrario, digamos, al que estoy, uh-huh. A la postura en la que estoy en ese momento con dolor. Y eso me relaja y, bueno, y camino un poquito, cosa uh-huh. de mitigar un poco ese dolor. Sí, o sea, me duele mucho la espalda, el ciático a mí, y yo tomo calmante para que se me pasen los dolores. Pero sí, hace ya mucho tiempo que ando así. Sí, es por el... tengo el disco gastado, me dijeron. Sí, como te digo, que usaba faja y me friciono con crema. Y sí, sufro de dolor de espaldas. Sí, mayormente cuando levanto objetos pesados, como por ejemplo cuando corro la cama o la heladera para limpiar, o simplemente cuando hago un movimiento repentino. Bueno, mayormente yo me pongo derecha y con la punta de los dedos trato de tocarme la punta de los pies para que me estire bien la espalda, o si no, me acuesto en el piso, derechita, con mis brazos. Me abrazo las rodillas, pongo las rodillas en mi abdomen, las abrazo y me voy haciendo de un costado para otro, cosa de poder estirar y se me pase el dolor. Sí, a veces me duele la espalda. Debido a mi trabajo también puede ser que permanezco muchas horas sentado, a veces en una mala posición. Y para que se me pase tomo Actron, ibuprofeno o se me va solo. Pachamama, dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Les agradecemos a las vecinas y vecinos por habernos dado sus experiencias La verdad que viene muy parecido a lo que veníamos hablando hasta recién, ¿no? Como que la causa de los dolores suele ser por el trabajo, por la posición, por hacer algunos esfuerzos. Y también Noemí contaba algunos problemas de los huesos, ¿no? Como la artrosis o la escoliosis, que también puede ser la causa de los dolores. Y está bueno porque un poco lo que habíamos estudiado para este programa, pero también lo que nos pasa a diario, es que estas son las causas más frecuentes, por lo cual esforzamos demasiado la columna y que nos suele generar estos dolores tan, tan importantes. Y tan normal que parecen los dolores de espalda. Estaban buenas lo que contaban que hacían para que se les calme el dolor, que es usar cremitas, hacerse masajes, estirar la espalda. Claro. De varias formas. Claro, está bueno eso, que no vayan directo a tomarse algo, sino a buscar otras alternativas, como eso, estirar. Sí, sobre todo porque evidentemente es un dolor muy frecuente, entonces es difícil poder estar toda la vida tomando un ibuprofeno o un diclofenac como para que el dolor calme, sino más bien poder usar algunas otras formas naturales para poder aliviar el dolor. Estela nos contaba de la faja, y eso está bueno como para poder inmovilizar la zona del dolor, pero también está bueno que no sea por tiempo prolongado, sino cuando el dolor es muy intenso en ese momento, poder inmovilizarlo y después de a poquito ir incorporando como movimientos, porque como veíamos antes, mantenernos quieta es lo peor que podemos hacer. Sí, está buena la faja cuando te pones para levantar cosas, cargar y descargar. Eso sí está bueno para que te ayude a no hacer tanta mala fuerza. Ni hablar. También, por ejemplo, en cuanto al estirar los músculos, veíamos que los ejercicios más importantes son la caminata, que eso es bastante accesible para todas. Poder salir por lo menos media hora por día o por lo menos 3 veces por semana para ejercitar los músculos y aliviar la presión en la columna. Y también algunos ejercicios de elongación, como puede ser la natación, la yoga, el pilates, ayudan mucho a calmar esa molestia. Estaba bueno el que contaba la Cintia de acostarse boca arriba en el piso y agarrarse las rodillas con las manos, y entonces eso te estira toda la zona de la cintura y alivia. Y ese también se puede hacer al revés, digamos, con las rodillas en el piso y bajar el pecho hacia la rodilla, entonces ahí también estira la espalda. Con los brazos bien estirados, ¿no? Que sí. Sería como el gato estirado, que le llaman en la yoga. Gato bueno. Otras cosas también para ayudar un poco al dolor de espalda son los masajes y, bueno, una medicina alternativa que es la acupuntura. También son buenas alternativas para el dolor de espalda. Se puede usar crema de enebro, aceites o crema de árnica. Con suelda o cannabis. Esta se pone como en la zona donde hay dolor y se masajea para que se pueda absorber. ¿Vieron que antes la crema de cannabis era como difícil de poder encontrarla? Y ahora te subís al colectivo, estás en la peatonal y se vende la cremita. Que mientras más natural es mejor, pero si una no tiene acceso quizás a cannabis casero, se puede comprar esa misma cremita y ponérsela en la espalda. Tanto el frío como el calor son buenos para sentirse un poco mejor. Sí. Me quedé pensando en las posturas, ¿no? Hay una que es para levantar las piernas. Sí. Sí, esa yo la hacía mucho cuando me dolía el ciático, que es ponerse bien pegadita a la pared, acostarse y levantar las piernas sobre la pared. O sea, con la cola bien, bien pegadita en la pared. Y entonces ahí sostener las piernas bien arriba. Y también se puede como tirar las piernas un poquito para acercarlas al cuerpo despacito, porque por ahí puede dar algún tirón que puede dejar peor. Todo bien despacito. Y bueno, y ahí sostenerla un rato largo, y eso también realivia la cintura y la espalda.